Quiero compartir o queremos recibir de parte de Dios en esta noche una enseñanza, una reflexión, una palabra de Dios y la misma va a derivarse de un pasaje que está en el libro de Filipenses. En realidad es la carta, una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Filipos, a la iglesia allí de los Filipenses. Así que en el capítulo 2 encontramos un pasaje a partir del versículo 5 que nos está indicando resumidamente aquello que constituyó la misión que Cristo había tenido. La misión que Cristo había tenido. Jesús, el Hijo de Dios, dice la Biblia que estaba allí compartiendo el trono con el Padre y con el Espíritu Santo y estaban reinando como lo han hecho por siempre y para siempre, ejerciendo su autoridad, su dominio sobre toda la creación. Pero cuando Dios vio la condición del hombre, que el hombre, el ser humano, la sociedad, las personas, la gente, usted y yo, estábamos en una condición de estar esclavizados en el pecado, atados, encadenados, sufriendo en aflicción, en angustia, en dolor. Él se conmovió, Dios se conmueve con estas circunstancias y entonces envía a Jesucristo, envía al Hijo de Dios para que venga a nacer aquí a la tierra, para que se haga hombre, para que habite entre nosotros, para que se identifique con esas necesidades y para que entonces luego pueda llevar adelante este sacrificio en la cruz. Él dio su propia vida allí en la cruz del Calvario y murió, pero al tercer día resucitó con gran poder y gloria, así que volvió a la vida, venció a la muerte, por eso puede darnos vida eterna. Y luego de unos días resucitado, confirmando a los discípulos y dejándoles las últimas enseñanzas, dice la Biblia que volvió a ascender a los cielos para preparar lugar para todos aquellos que iban a confiar en Él, para pasar la eternidad con Él allí en los cielos. Y mientras tanto, mientras Él está realizando esta tarea nuevamente en los cielos, en donde recuperó todos sus atributos divinos, Él envió aquí al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, entre nosotros, en nuestra vida, al menos para aquellos que hemos creído. Por lo tanto, Jesús vino a cumplir una misión y efectivamente la llevó a cabo y la cumplió perfectamente. Y una vez cumplida, regresó al cielo, a la gloria, al trono de donde había procedido. Pero esto es un ejemplo para nosotros. La misión de Jesús y cómo Él cumplió la misión es nuestro modelo, nuestra fuente de inspiración para aquellos que ya somos discípulos del Señor, para aquellos que somos su pueblo, que formamos parte de su iglesia. Porque si bien Él ascendió, Él dijo, bueno, ahora yo les voy a dar a ustedes esta misión para que continúen esta misión aquí en la tierra. Él dejó los cielos y vino a buscar lo que estaba perdido. En realidad vino a buscar a quienes estaban perdidos. Él me vino a buscar a mí porque yo estaba perdido, estaba desorientado, sin rumbo, sin esperanza, con una vida bastante herida o lastimada. Y más o menos es la situación de todas las personas. Pero Él vino a buscarnos. Entonces Él dijo, miren, así como yo he hecho, y de la manera en que lo hice, háganlo ustedes también, continúen este ministerio, les dejo esta misión. Así que esto es que es la misión, que es la gran comisión, que es el ir y hacer discípulos, que es extender el reino, y bueno, podríamos llamarlo de diversas maneras, es lo que constituye todavía nuestro desafío como iglesia. Nuestro desafío es ese, cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Lo tenemos claramente expresado allí en nuestras declaraciones, tanto de misión como de visión de la iglesia. Pero leamos este pasaje y luego entonces vamos a reflexionar acerca de la enseñanza que viene para nosotros en esta noche. Pablo escribe entonces y les dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Qué buena la expresión del apóstol Pablo, ¿verdad? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Este mismo sentir, este mismo corazón, esta misma actitud, este mismo comportamiento, esta misma sensibilidad, esta misma compasión, que haya este sentir en cada uno de nosotros como iglesia ahora, en este tiempo, que hubo también en nuestro Señor Jesucristo. Y luego entonces comienza a desarrollar en qué consistió todo eso, en cumplimiento de la misión que le había encomendado el Padre. Dice claramente que ni el mismo Hijo de Dios tomó la condición de Hijo de Dios como cosa a que aferrar, si no, de ninguna manera, si yo soy Dios, esto tiene que ser para otro. No. Él no se aferró a ninguna de estas cuestiones, no se aferró a su divinidad, a su santidad, a su señorío, a su majestad, no se adhirió a nada ni se apegó a su trono de gloria, sino que fue capaz de despojarse, como dice, de estos atributos, se despojó a sí mismo, al menos por un instante, por un tiempo, para venir aquí a la tierra, para venir a buscarme a mí, para venir a buscarle a usted y a todos aquellos que estando en esta condición de perdición, de sufrimiento, quisieran aceptar la mano que Dios les extiende a cada uno en Jesucristo. Y entonces, toda vez que podemos tomarnos de la mano del Hijo de Dios, volvemos a tener comunión con el Padre y a disfrutar de vida eterna. Somos rescatados, somos redimidos, comprados nuevamente para Él, salvos de toda esta circunstancia. Él dice que en esta situación de que dejar cosas de, a que aferrarse, despojarse a sí mismo, dice, se convirtió en siervo, tomó la forma de siervo, de alguien que se sujeta a Dios Padre, a la voluntad del Padre, al plan de salvación del Padre, al cumplimiento de la misión. Y como siendo siervo, se humilló en obediencia y para la obediencia a esa voluntad. Fíjese que aún Jesucristo, estando camino a la cruz, estando muy próximo a enfrentar la cruz, él oró al Padre y le dijo: Padre, si puedes que pase de mí esta copa, este sufrimiento tan tremendo que va a venir sobre mi vida, sobre mi ser, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Así que hasta en ese mismo instante, Jesús demostró esta condición de siervo y sujeto en obediencia al Padre. Bueno, esto constituye esta inspiración y este ejemplo para nosotros que somos sus seguidores y sus discípulos. De igual manera, en este tiempo nosotros no debemos tener nada, ninguna cosa a qué aferrarnos que nos impidiera dar cumplimiento a la misión que Dios nos ha dejado. Nada hubo más importante para el Hijo de Dios que venir a buscarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Nada debe haber más importante ahora para nosotros. Nada debe haber que podamos aferrarnos y que fuera más importante que continuar la misión que Dios nos ha dejado en Jesucristo. Así como Él fue capaz también de despojarse a sí mismo, nosotros también debemos despojarnos de nuestros egoísmos y de pensar solo en nosotros y en tratar de resolver nuestros propios problemas y conflictos, porque sabemos que en Él están resueltos. En Él hay provisión. En Él hay salud, hay fortaleza y bienestar. Así que Él dijo: yo voy a proveer y a sostener tu vida, me comprometo a eso, y Dios es fiel. Por lo cual nos podemos despojar de todo eso y entonces estar prestos como siervos a estar sujetos a su señorío y a su voluntad y expresarlo en obediencia a sus propósitos. ¿Y qué nos dijo él? Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Así que debemos cumplir la misión. Debemos dar cumplimiento a la misión. Debemos seguir haciéndolo así como lo hizo Jesús y de la manera en que lo hizo Jesús también. Déjeme referirle un pasaje en la palabra de Dios que da idea de la misión, que da idea de a quién va dirigida, que da idea y da cuenta de algunos comportamientos que no son esperables, mucho menos en aquellos que somos creyentes en Cristo Jesús. Pero también ese pasaje está dando cuenta de la actitud correcta, aquella actitud que Dios espera en cada uno de nosotros como iglesia para llevar a cabo la misión. Déjeme compartirle ese pasaje. ¿Sabe? Alguien se había acercado a Jesús preguntándole, bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Bueno, y dice, bueno, ¿qué mandamientos has escuchado? Dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ah, muy bien, dice, has hecho, bien has dicho, haz eso y vivirás, le dijo Jesús. Y esta persona dijo, bueno, como para justificarse, no tenía muchas ganas de saber en verdad, ¿no es cierto? Pero para justificarse, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le refiere esta historia, esta parábola. Respondiéndole Jesús a esta persona, le dijo, mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús le preguntó de nuevo a esta persona, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué respuesta daría usted? Obviamente, la otra persona tuvo que admitir y decir, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Respecto a la misión, Dios nos dice a nosotros como iglesia, vayan ustedes y hagan lo mismo. ¿Lo mismo que quién? Lo mismo que Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Ya lo leímos recién. Dejó todo aquello que podría aferrarse, se despojó a sí mismo, adoptó la forma y el espíritu de siervo, se humilló y fue obediente por completo. Y así debemos cumplir la misión. Así que debemos hacer lo mismo. Y en este pasaje quedan claramente reflejados 3 aspectos. En primer lugar, marca claramente una persona en necesidad. Una persona que de camino, bueno, no sé, al trabajo, a su casa, de vuelta, no sé, estaba por ahí, pero es sorprendida por ladrones. Y es asaltada, y es robada, y es despojada, y es lastimada, a tal punto que le dejaron, suponiendo incluso que estaba muerta. Vaya, parece que el tema de la inseguridad no es nuevo, ni es tan actual, sino que ya acontecía en aquel tiempo. Bueno, efectivamente sucedió esto. Esta persona representa a todas las personas de hoy. Son aquellas personas que han sido despojadas, que han perdido, que han sido robadas, que alguien les robó o no saben quién, pero no tienen, han perdido. Han perdido paz, han perdido gozo, le han quitado el futuro a muchas personas. Muchas personas parece que se les robó la esperanza, no ven ni ven esperanza ni futuro delante de ellas. Son personas que están ultrajadas, que están explotadas o heridas, como estaba aquella persona en aquella oportunidad de parte de aquellos ladrones. Muchas personas hoy están en esa condición de agonía y de sufrimiento por causas físicas. Hay enfermedades que azotan a los seres humanos. O pueden ser algunos problemas de enfermedades mentales o de enfermedades emocionales o aún también de enfermedades espirituales. Aquellos ladrones, como decíamos esta semana en el curso que estuvimos dando, vieron a ese otro como una víctima para explotar, una víctima para aprovecharse de esa persona, una víctima para tratar de quitarle algo y robarle algo para nuestro propio beneficio. Así lo veían los ladrones. Vaya, hay mucha gente en este tiempo que sin ser ladrón tiene esta misma actitud en su corazón. Lamentablemente esto se está profundizando y muchos solo piensan en ver qué pueden aprovechar del otro y qué te pueden aprovechar a vos para tomar y quitar y despojarte y usarlo en propio beneficio. Y bueno, está claro que para muchos ni siquiera les importa si llegan a lastimarte o herirte en cualquiera de estas maneras, si te hieren físicamente o te hieren psicológicamente o te humillan, te menosprecian, o en muchos casos todavía peores, como sabemos, lastimándote físicamente y de manera seria. Así que allí está ese hombre que sufrió esto, que es un reflejo y una imagen de lo que acontece a nuestro alrededor. Hay mucha gente que no necesariamente está tirada y caída en el piso, pero está tirada y caída en su ser, en su corazón, en su alma. Están abatidas, están arrasadas. La vida de muchos, los matrimonios semidestruidos, las familias. Así que hay mucho de ese dolor que sentía esta persona, que había sido golpeada. Muchos en este tiempo están golpeados. Y son golpes internos, interiores, emocionales, pero muy duros, muy tremendos. La violencia que crece, los abusos, y ya no se sabe cuántos, ni los matrimonios destruidos, el alcoholismo, las adicciones, la violencia de género, los femicidios, las fobias, el estrés, y siga usted anotando toda la lista que quiera. Es la condición de muchos seres humanos. Este que había sido robado los está reflejando, es una imagen de tanta gente a nuestro alrededor. Lo que surge inmediatamente es que estando en esa condición, hubo quienes vieron a esa persona y a ese hombre en esa circunstancia, en esa necesidad, en esa urgente necesidad, imperiosa necesidad. Estaba agonizando. Parecía muerto, así lo vieron los ladrones, por eso huyeron y siguieron su camino. Pero he aquí ahora pasa un sacerdote y lo ve, claramente dice, lo ve. Se da cuenta de la necesidad que tiene ese que está allí. Tan grande era la necesidad que ni siquiera podía pedir auxilio. Estaba a lo mejor semi-inconsciente, a lo mejor habría gemidos de dolor en esa persona. Así que lo vio, pero también lo debe haber escuchado en alguna forma. Pero tremendo es que habiéndolo visto, haya pasado de largo. ¿Cómo podría haber tanta dureza en el corazón de esa persona? Y déjeme aclararle, la Biblia da cuenta de que ese era un sacerdote. Esto es, una persona religiosa. Una persona que diría, yo le ofrezco mi corazón a Dios. Yo he puesto todo mi ser en Dios y yo lo agrado a Él y le sirvo a Él. Pero ¿cómo alguien que sostiene algo así, y eso créame, solo religiosidad, podría tener un corazón tan cerrado y tan duro al ver a una persona en esas circunstancias y no hacer nada? ¿Sabe? esta persona como el que le siguió, supusieron que iban a poder justificar su falta de misericordia y de compasión porque tenían que cumplir con algún rito, alguna tradición, alguna norma eclesiástica o religiosa. Inconcebible. Esta es el comportamiento repudiable. ¿Cómo alguien que dice que ama a Dios puede marcar tanto menosprecio y falta de compasión por otro ser humano que está en esa condición? Y al levita le tocó lo mismo. Otra persona relacionada a lo religioso. Pero cuando la religión es solo algo tan externo, solo el cumplimiento de normas o tradiciones, casi como algo social, pero sin tener una experiencia interior, se transforma en esto, en algo de impiedad. Por eso no es el tema la religiosidad, sino tener a Cristo en el corazón que cambia y transforma la vida y que te hace imposible entonces pasar de largo delante de otro ser humano que está en necesidad. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pasó de largo delante de cualquier persona que lo necesitara. Él no tuvo nada con lo cual distraerse. Él no dijo, mirá, no puedo hacer nada por vos, me estoy yendo rapidito a la sinagoga porque hoy me toca leer el rollo del... Nunca. El Señor no tuvo distracciones, ni hubo nada más importante cuando pasó delante de nuestra vida, la tuya y la mía. Se detuvo y podría haber separado el mundo, porque para Él lo más importante eras vos, era usted y su propia necesidad. ¿Cómo Jesús, el Hijo de Dios, amor perfecto, iba a pasar de largo? Él te vio y me vio. Y vino a nosotros para ofrecernos salud, sanidad, salvación, vida eterna, rescate, abrazo, restauración. ¿Y cómo nosotros que somos sus seguidores íbamos a tener tal actitud? De ninguna manera. Al menos los que nos convocamos aquí tenemos el profundo deseo de nuestro corazón de glorificar a nuestro Dios, manifestando la misma misericordia y el mismo amor que Él nos tuvo y nos tiene a nosotros. Eso es lo que queremos compartir con todas las personas. Así que estamos aquí comprometidos con eso. No a pasar de largo delante de la necesidad de mi vecino, del tuyo, de tu compañero de trabajo, o allí en la universidad o en la escuela, de ninguna manera. Ni aun el que encontramos casualmente, en el tren, en el colectivo, en donde fuere, de ninguna manera. Los que estamos acá estamos bajo el compromiso de ser llenos del amor y de la misericordia de Dios para compartir con todos en toda oportunidad que tengamos. Día a día. ¡Qué tremendo! El levita también lo vio. No es que le dijeron, mirá, me parece que por allá hay alguien. No, lo vio. ¿Sabe? Yo estoy seguro que usted también ve todos los días personas en dificultad. Claro, para ellos eso era un problema que había que evitar. La gente tiene, lo tengo que levantar, lo tengo que llevar en la cabalgadura, qué sé yo, dónde lo tengo que llevar al hospital. Era un problema para ellos, que eran religiosos. Nunca es un problema para nosotros los que somos seguidores de Cristo. Algunas iglesias, muy pocas, algunos creyentes y una ínfima cantidad, pero debemos admitir que podría haberlos. Están encerrados en sí mismos, van pasando delante de numerosas personas en necesidad, en aflicción, a quienes debieran evangelizar, servir, ministrar, Pero son esas iglesias y esos poquitos creyentes que están tan ocupados con sus propias actividades, con sus programas, con sus tradiciones, encerrados en sus propios problemas, y que no tengo tiempo, y que cuando yo esté mejor, y cuando gane un poco más, y cuando cambie de trabajo, y siempre hay un pero, un algo que pareciera justificar su indolencia frente a la necesidad del prójimo. Nada lo justifica, nada. Para Dios, las personas son lo más importante siempre. Para Dios, lo más importante son las personas siempre. Para Dios, lo más importante es usted, es su vida, siempre. Y para nosotros que somos de Él, debe ser de igual manera. No hay actividad religiosa que justifique pasar de largo de aquellos que necesitan salvación y vida eterna. Nuestras manos no pueden estar cerradas frente a la necesidad que vemos alrededor. Nuestra boca no puede permanecer cerrada, sino debe ser abierta para proclamar a Cristo el Salvador, para llevar esperanza a la gente, para fortalecerla, para bendecirla. Nuestros bolsillos, no nuestros bolsillos, el bolsillo de esos creyentes poquitos que yo le mencionaba recién, parece que están cosidos. Nuestro corazón, el corazón de esas personas está cerrado y endurecido. Creen que con esos sacrificios que ofrecen a Dios es suficiente y que a Dios le agrada. Pero sin embargo, leemos en la palabra de Dios, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 6 y el versículo 6, que Dios dijo a su pueblo: misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia en el corazón de cada uno de ustedes, no sacrificios, no rituales, no costumbres. Misericordia por aquellos que están perdidos. Misericordia por el que está caído, porque fue asaltado, golpeado, al que le robaron, lo ultrajaron. Misericordia, muestren misericordia, dice Dios, a nosotros, su pueblo. Jesús diría a su pueblo: de nada vale que asistas al culto en el templo. De nada vale que cantes a viva voz las canciones que se proponen. De nada vale que pases al frente y dejes tu ofrenda y tus diezmos allí. De nada vale todo eso si en tu corazón no hay misericordia por aquellos que se pierden. Porque todo esto debiera demostrar que amamos a Dios. Pero la Biblia dice que si amamos a Dios, lo manifestamos amando al prójimo a través de la misericordia. Por lo cual, si yo no tengo misericordia con los demás, nunca puedo estar demostrando que amo a Dios, haga lo que haga. Por eso dice la Biblia que cuando yo paso aquí a dar, Él no mira la cantidad que pongo, ni mucho menos, mira mi corazón. Déjeme decirle, mira el suyo también. Y está contento con su corazón. Y cuando cantamos, al menos cuando canto yo, Él no mira si entono bien, si sigo la letra al dedillo. No, Él mira mi corazón. Si lo que yo estoy cantando tiene un respaldo en mi corazón. Y cuando yo vengo acá y asisto, Él ve lo que hay en mi corazón. No mira si yo tengo asistencia perfecta. ¿Entiende? Misericordia. Misericordia por los que se pierden. No pasar de largo. No mirar para otro lado. No ignorarlo. No darle la espalda. ¿Cómo podríamos hacerlo si el amor de Dios está en nuestra vida? Bueno, estas actitudes son repudiables, pero no son las que nos caracterizan a nosotros. Están solo aquí como un ejemplo para que estemos siempre atentos y no nos deslicemos suavemente hacia el endurecimiento de nuestro corazón, de nuestra sensibilidad espiritual. Y estemos siempre bien atentos y bien dispuestos en cada oportunidad que se nos presenta cada día, de demostrar gracia y amor de Dios para con todos. Bueno, aunque los seres humanos te hayan lastimado, herido, causado daño, aunque algunos otros seres humanos no se hayan interesado por tu vida, no hayan visto lo que estabas sufriendo, pareciera que no le preocupabas a nadie, que tenías que arreglarte solo como pudieras. Quiero decirte que aún así Dios estaría yendo a buscarte, Dios estaría yendo en tu auxilio, porque esta historia lo revela claramente. Aquel que estaba agonizando y desahuciado no fue el fin de su vida, porque estos habían pasado de largo, sino que hubo otro todavía más, que también iba por allí cerca y le vio y se acercó más para ver qué necesidades tenía. Y al verlo, dice que fue movido ¿a qué? A misericordia, a lo que Dios quiere que haya en nuestro corazón para poder tener compasión de los que sufren. Y entonces al verle, no pudo pasar de largo. No se lo hubiese perdonado nunca. No había nada más importante en ese momento que esa otra persona que estaba en necesidad. No había que cumplir ningún rito religioso más importante que el mostrar misericordia. Por lo cual se agachó, le vendó las heridas, le curó, le hizo los primeros auxilios. No solo esto, lo puso en su cabalgadura, no dijo, bueno, hasta acá llego, ahora sí se me hizo tarde, ya te puse una curita. No, todavía más, hasta verlo sanado, restaurado, recuperado. ¿Se da cuenta? Compasión. ¿Se da cuenta? Generosidad. Generoso porque dedicó tiempo, no lo gastó, lo invirtió exactamente. Puso dinero, no tenía el bolsillo cosido, ¿vio? Y dijo, mirá, acá te dejo. Y si es necesario, yo ahora voy y vuelvo. Cuando vuelvo, porque me interesa esta persona, si hace falta más, yo pongo más. Generosidad, sensibilidad. Todo lo que muestra la presencia de Dios en la vida de un ser humano. Todo lo que existió en el corazón de Jesús cuando dejó los cielos y vino aquí a la tierra, ¿vio? Lo leímos. Es lo que el Señor espera de nosotros para dar cumplimiento a la misión. Imitemos el ejemplo. Haya pues en nosotros este mismo sentir. Y demos cumplimiento a la misión como lo hizo Jesús. Este samaritano vio a la persona no como alguien a quien despojar y robar y asaltar. Es terrible y es tremendo. A veces quedan registros gráficos, quedan filmaciones o fotos de personas que están aquí. Supóngase, sufrió un accidente de auto. Volcó el auto, está medio destruido. Están las personas allí tiradas y agonizando y quejándose. Y todavía a veces se puede ver personas que se acercan para ver de agarrar la billetera, el bolso y salir corriendo, llevarse algo de valor. En lugar de asistir a las personas, ¿qué pasa en el corazón de los seres humanos? Lo que pasa es que no está Cristo en esos corazones. Este samaritano tampoco lo vio como los levitas y el sacerdote, como un problema a evitar. No, es un problema, la cabalgadura, me la ensucia, la tengo que limpiar. Y después tengo que pagar yo todavía, me lo tengo que bancar a este. ¿Y a mí quién me ayuda? Y egoísmo en el corazón, ¿vio? Y no. El samaritano vio a esta persona como alguien a quien amar, como alguien a quien mostrarle misericordia y gracia y compasión y ayuda. Y efectivamente lo llevó a cabo. Ese samaritano nos representa a nosotros. Ese samaritano representa a la iglesia, al pueblo de Dios, a vos y a mí. De esa manera tenemos que actuar, es la manera en que Dios espera que lo hagamos. Así debemos dar cumplimiento a la misión. Y día a día se nos presentan estas oportunidades en cualquier lugar donde estemos. Sea un buen samaritano mañana. Siga siendo una buena samaritana mañana. Para él, el prójimo y sus necesidades fueron prioridad. Fueron algo muy importante, fueron algo valioso. Y por eso se detuvo e hizo lo que debemos hacer todos nosotros. Un siervo de Dios, Samuel, allí en el Antiguo Testamento, estaba compartiendo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, las siguientes palabras que habían sido encomendadas por Dios mismo. Él decía: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer es la mejor adoración. Obedecer es el sacrificio que debemos llevar a la presencia de Dios. La obediencia en el cumplimiento de la misión. La obediencia en mostrar misericordia con aquel que necesita misericordia. Obediencia en abrir nuestro corazón y todo nuestro ser frente a alguien que está en necesidad. Obediencia en abrir nuestros brazos para abrazar al que necesita un abrazo. Obediencia para compartir algún bien material o físico con alguien que lo necesita. Obediencia para compartir el mensaje de salvación con aquellos que están perdidos en tinieblas y en oscuridad. Obediencia para ministrar en oración y en el poder del Espíritu Santo, sanar a los que están enfermos, restaurar las fuerzas del que ya no tiene, sanar las heridas, no solo físicas, sino del alma de tantas personas que están a nuestro alrededor. La obediencia siempre es mejor para nuestro Señor. Uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Te das cuenta? Amar a Dios y amar al prójimo es más que todo el otro cumplimiento de religiosidad, etcétera, etcétera. Ah, para terminar, este mismo Jesús, que abandonó los cielos, así como lo hemos leído en el libro de Filipenses, cuando estuvo llevando a cabo su ministerio aquí en la tierra, lo hizo de esta manera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Recorría las ciudades y aldeas. Como usted sabe, Jesús iba por las calles, tenía sed, iba al pozo del agua en el pueblo, iba al comercio, iba de un lugar a otro. No dice, Jesús iba a la sinagoga para ver si allí había algún problemita o alguna cosita. Y nunca dice el Evangelio que si venía el ciego que quería recuperar la vista y confiaba en el poder de Jesús, él le dijera, no, pará, me voy a la sinagoga ahora. Ni cuando vino el leproso para ser limpio de su lepra, confiando en el poder de Jesús, Jesús no le dijo, no, pará, vos tenés que estar en la fuera de la ciudad, vos estás desahuciado, ¿cómo te acercás a mí? De ninguna manera. ¿Cómo te voy a tocar? Eso es inmundo. O como cuando vino esa mujer con flujo de sangre durante 38 años, afligida por esa enfermedad, y había sido despojada de todo, aún de sus fuerzas anímicas y emocionales. ¿Cómo Jesús le iba a decir, no, yo te desecho? O como alguien venía a decirle, Señor, te vengo a pedir por mi hijo, por mi hija, está enfermo gravemente. En Jesús había misericordia, siempre la hubo y la hay, y hay compasión. Así que Él recorría, tomaba contacto con la gente, iba a buscar. Porque aquel que estaba medio muerto allí, ¿cómo usted supone que podría ser para ir a buscar un hospital? No. Era alguien el que tenía que ir allí, alguien enviado por Dios, alguien en cuyo corazón hubiera misericordia y compasión, y eso somos nosotros. Estamos para ir a buscar a los caídos, a los enfermos, a los que están perdidos, a los que están robados y asaltados. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, iba enseñando, iba predicando, iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, mucha gente tuvo compasión de ellas, tuvo compasión. Él vino y dejó los cielos para mostrar eso, compasión en acción. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión porque las vio como estaba aquel allí tirado, en necesidad, en agonía, en aflicción. Y entonces hizo lo que sabemos que siempre hizo, bendijo a las personas, las levantó, las restauró, las sanó, les dio salvación, les dio vida eterna, les dio futuro, les dio esperanza, les dio propósito a sus vidas, les llenó de su presencia, les llenó de su amor, les llenó de su paz. Y entonces todos fueron transformados por este Jesús. Debemos dar cumplimiento a la misión, hacerlo de esta manera, seguir los pasos de Jesús, tener esta misma sensibilidad. Pablo lo decía, haya pues en vosotros este mismo sentir. Y quiera Dios que hoy alcancemos todavía con mayor profundidad este sentir. Dios está viendo tu sentir y por eso está respondiendo a ese sentir. Ya ves cómo en este tiempo Dios está bendiciendo a la iglesia a través de muchas más personas que se acercan. Y muchos, todos nos acercamos con necesidades. Por eso debemos seguir manifestando este corazón abierto, brazos abiertos, dispuestos a recibir a otros, a abrazar a otros que lo necesiten, a compartir con ellos tanto que Dios nos da día a día, a hacerles un lugar entre nosotros, a tratar de que ellos puedan conocer de verdad el amor y la misericordia de Dios. No somos nosotros, solo somos canales, instrumentos, pero estamos para bendecir la vida de otros. Por eso no tenés que dejar de ver las necesidades que hay a tu alrededor, allí donde vos estás, en tu barrio, en tu trabajo. Allí hay muchos que están en esa condición y Dios te tiene a vos allí como samaritano o samaritana para que compartas una palabra, para que invites, para que traigas al culto, al grupo, al encuentro con el propósito de que sean bendecidos por el Señor. Es como ponerte sobre tus hombros, como aquel puso en la cabalgadura, ¿viste? Es así, es poner la vida de otro o de muchos y traerlos al mesón para que Dios tenga oportunidad de bendecirlos. Y vos decís, Señor, si hace falta algo más, yo lo voy a hacer. Yo ahora voy a salir a buscar a otro más. Pero mientras tanto vos bendecís a este que ya trajimos, bueno, si hace falta algo más, Señor, yo estoy dispuesto a bendecir esa vida. De eso se trata, ni más ni menos. Orar por los que se pierden, orar por los que están en necesidad, evangelizar, dar testimonio, pero también servir, clara y específicamente, concretamente, ministrar a nuestros vecinos, a los compañeros de trabajo, a nuestras amistades, a veces a nuestros propios familiares. Se puede tratar de un esposo, de una esposa, de los hijos, de los padres, pequeños y grandes. Debemos compartir esperanza día a día, demostrar misericordia, revelar el amor de Dios, anunciar la salvación en Cristo para gloria de su nombre. Señor, que haya este sentir también en cada uno de nosotros que somos parte de tu pueblo, que somos hijos e hijas tuyas, Señor, que somos discípulos tuyos. Señor, llena nuestro corazón. Llena nuestro corazón de esa misericordia que hubo y hay en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Llena, Señor, nuestra vida de esa compasión por los que sufren y se pierden. Y son tantos, Señor, a nuestro alrededor. Apartanos de caer en esta actitud tan condenatoria y tan repudiable de pasar de largo delante de los demás. Señor, gracias porque tus hijos aquí, tu pueblo, esta iglesia, tiene un corazón abierto, Señor, a los demás. Los brazos abiertos para contener y abrazar a los demás. Nuestra boca está abierta para proclamar tus maravillas, para anunciarte, Señor, día a día. Pero queremos crecer en eso, Señor. Queremos que eso se multiplique entre nosotros todavía más, porque se trata de personas. No ya de nosotros que gozamos de tanta bendición, Se trata de otros, Señor, que están allí, al costado del camino de la vida. Están tirados, están desahuciados. Nadie se preocupa por ellos, pero estamos nosotros de parte tuya, Señor, para hacerles saber y hacerles conocer de tu amor y de tu gracia y de la vida eterna que ofreces. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Ese hombre que estaba allí tirado pudiera estar representando la situación y la condición de alguno de los que aquí estamos en esta noche. Quizás alguien se siente de esa manera, dice, nadie me ayuda, estoy solo, estoy sola y además estoy sufriendo, estoy pasando esta situación, me han despojado de paz, no puedo dormir por la noche. Tengo preocupaciones. Sufro violencia. Lastimaron mi corazón. Estoy herido. Siento mucho dolor y pesar. Eso podría ser la condición de alguno de los que estamos aquí en esta noche. Y quizás también a usted le ha sucedido de que la gente pasa por delante suyo, pero pasa de largo. Parecen no darse cuenta de que en su corazón hay tanto dolor y tanta necesidad, de que está sufriendo tanto. Nadie es capaz de darse cuenta, de darle un abrazo y de animarle al menos, alentarle, darle una palabra de compasión, de misericordia, algo que le dé fuerzas para continuar. Quizás usted se siente en estas circunstancias. Yo le quiero decir que ese samaritano representa a Dios y Él está viniendo a su vida en este mismo momento para tomar su vida en sus manos, para sanarle como el samaritano sanó las heridas de aquella persona. Dios quiere tocar su vida en esta noche. Él quiere asistirle. Él se está ocupando de ustedes, se está preocupando. Él nunca iba a pasar de largo. Él está lleno de misericordia por usted. Si usted fuera la única persona que estuviera aquí en esta noche y estuviera Jesús, Él se quedaría aquí por usted para recoger su vida, porque usted es lo más importante para Él. Y entonces hay manos que se están extendiendo hacia usted para brindarles ayuda, para tomarle, para ponerle en pie, para restaurar sus fuerzas, para obrar en aquello que usted necesita, para aliviar sus cargas, sus aflicciones, sus dolores, para sanar las heridas de su alma. Él quiere poner su vida en un camino distinto, Él quiere darle un rumbo distinto, Él quiere dar propósito a su vida. Él quiere que efectivamente, si usted perdió paz, la pueda recuperar en Él. No por un ratito. Él se la va a brindar para siempre porque se compromete a estar con usted siempre, todos los días. Si usted perdió el gozo, ya ni sabe lo que es ser feliz. Bueno, esta es la oportunidad para que todo comience a cambiar en su vida. Déjese abrazar por Jesús. Dele permiso a Él para tomar su vida, abrazarle, abrazarla, bendecirla, sanarle, restaurarle, para no quedar nunca más al costado de la vida, en el camino de la vida, sino para que ahora usted pueda ser también una persona que recibe gracia, misericordia, amor, bendición de Dios en abundancia. Si usted estaba en esta circunstancia y de verdad quiere entregar su vida a Cristo, quiere que Él tome su vida y le bendiga de todas las maneras que sea posible, si quiere encontrar alivio a su aflicción, a su carga, confíe en el Señor y entregue su vida hoy a Cristo. Si usted quiere tomar esta decisión, yo le voy a invitar que lo indique levantando su mano y vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dios que desate esa bendición sobre usted. y extienda sus brazos hacia usted y efectivamente le abrace bien fuerte para darle ya nuevas fuerzas para confortar su corazón. ¿Habrá alguien en esta noche que quiere tomar esta decisión y decirle: yo te entrego mi vida, ayúdame, ayúdame, levántame, restaurame, saname? ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Ahora vamos a orar y a pedirle a Dios que haga la obra que usted necesita. Si hay alguien entre nosotros, levante su mano y oramos. Ah, bendito sea el Señor. Señor, que tu amor sea sobre todos los que estamos aquí. Que tu misericordia, Señor, nos alcance a todos los que estamos aquí. Y aún, Señor, a las familias que están representadas, a los matrimonios que pudieran estar representados. Señor, esa gracia tuya alcance a todos. En este mismo momento, en el lugar donde cada uno se encuentre, Señor, te pedimos que seas tú quien obre con poder y gloria en la vida de aquellos que están necesitados. Que restaures a los que están heridos, levantes a los que están caídos, alivies y confortes el corazón de los que están tristes y abatidos. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres esta clase de Dios que siempre está en auxilio y en socorro de aquellos que están en necesidad. Nosotros como iglesia y pueblo tuyo te honramos, te glorificamos, Señor, reconocemos tu bondad. Esta se renueva de día en día. Por eso te exaltamos y te glorificamos, Señor, comprometidos a dar cumplimiento a la misión que nos dejaste, hacerlo con todo gozo, con toda alegría, confiando siempre en que tú vas delante nuestro y que el poder del Espíritu Santo nos hace. Señor, para ti toda gloria, toda honra y todo honor en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.